Bueno, pues vamos a escuchar la siguiente intervención del seminario que se llevó a cabo en el Instituto de Jurídicas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues con la participación de Santos de la Cruz Carrillo, quien es del Frente en Defensa de Wirikuta, y bueno, pues un indígena wirárika que ha estado también al frente de esta lucha. Y bueno, pues esto forma parte de los audios de la presentación del libro El Mineral o la Vida, de Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava, y que también, bueno, fue parte del seminario Megaproyectos Mineros, Devastación Ambiental y Derechos Humanos, llevado a cabo el 19 de abril del 2012 allá en la UNAM. Así que vamos a escuchar a Santos de la Cruz Carrillo. Nos va a hablar un poquito de pues la lucha que están llevando a cabo en Wirikuta y también de su vínculo con la cuestión jurídica, la importancia que tiene pues el allegarnos de herramientas jurídicas para también la defensa de nuestro territorio. Y bueno, pues muy buenas las reflexiones, los invitamos a que escuchen los audios completos en la página de Hijos de la Tierra, que se la recordamos, es www.hijosmadretierra.blogspot.com. Ahí podrán escucharlos y también descargarlos para que puedan ser reproducidos donde ustedes quieran. Así que vamos a escuchar a Santos de la Cruz del Frente en Defensa de Wirikuta y regresamos con más información aquí a Hijos de la Tierra. Y al terminar su participación vamos a escuchar una canción más del colectivo Ajo, que bueno, ahora nos va a cantar la canción En Defensa de Wirikuta, que esperemos también sea de su agrado. Y bueno, pues un saludo también a estos músicos, ¿no?, que están demostrando un camino que esperemos pues lo imiten más compañeros, ¿no?, que lo reproduzcan más, que bueno, pues este arte, esta cultura que hacen la inmensidad de trabajadores de la cultura de nuestro país, pues también les den un espacio a la lucha socioambiental, a la defensa de la tierra, como lo están haciendo ahora también ellos. Así que vamos a escuchar a Santos de la Cruz y después la canción de Ajo Colectivo con el tema de Wirikuta. Regresamos. Bien, buenas tardes. Aquí en lo que reacciona la máquina. Bueno, su servidor viene del pueblo wirárika, de la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. Y bueno, agradecer aquí a los organizadores y en especial a Francisco por la invitación pues que nos hicieron en general a todo el pueblo wirárika ahorita por la lucha pues que estamos enfrentando por las empresas mineras en uno de los sitios sagrados pues que tenemos como pueblo wirárika. Y bueno, esta parte de la presentación del libro, en este caso de Francisco López Bárcena, del Mineral y la Vida, comentarles que es una legislación que de alguna forma aporta muchos lineamientos jurídicos, ¿no? Que son disposiciones jurídicas que aporta para que nosotros, no solamente los afectados, podamos hacer un análisis de lo que está pasando, ¿no? Creo que son instrumentos jurídicos pues que de alguna forma nos pueden guiar para lo que estamos viviendo en la región, ¿no? Nosotros realmente en la región no somos expertos en la materia, ¿no? Pero sin embargo, pues ahorita nos obliga a que podamos hacer un análisis, explorar de lo que está pasando en nuestra región, y pues tenemos que recurrir por un lado no solamente a las leyes, ¿no? Creo que para nosotros lo importante es la articulación de las luchas, ¿no?, entre los pueblos indígenas, y lo que está pasando es muy preocupante. Realmente hablar pues de esta situación pues es algo complejo. Nosotros nos estamos dando cuenta en la región de que uno de los sitios sagrados esté en esta situación, la verdad nos lleva pues a un estudio muy profundo, porque nosotros tenemos practicando nuestra cultura, nuestras tradiciones por mucho tiempo. Entonces, cuando hay esta amenaza, cuando hay este embate en uno de nuestros corazones, nosotros decimos que es nuestro corazón, que es Wirikuta, o matriz de la vida, entonces esto nos hace pensar mucho, porque al final de cuentas, creo que todos estamos luchando por tener una vida digna, y realmente lo que está pasando actualmente preocupa mucho. Comentarles que Wirikuta es uno de nuestros sitios sagrados que es el fundamento de la vida, que son las esencias de la vida, y que ahí están nuestras raíces. Ahí nosotros veneramos y renovamos las velas de la vida. Y entonces, cuando vemos este embate, realmente nos inquieta mucho, porque nuestro consejo de ancianos, los expertos en la materia de la cultura wixárika, cuando ellos anuncian y hacen el canto y se entrelazan, se vincula directamente con las deidades, ya no es igual cuando hay presencia de estos factores, ¿no?, de estas amenazas. Y entonces, actualmente estamos haciendo pues movilizaciones, estamos haciendo, realmente nos estamos organizando cómo detener esa devastación, cómo detener esa amenaza de las empresas. Wirikuta abarca más de 140 mil hectáreas que el estado de San Luis Potosí desde el 94 lo reconoció como área natural protegida, es una reserva ecológica estatal. A pesar de eso, actualmente estamos enfrentando esta problemática, ¿no? Y en concreto, actualmente existen 22 concesiones mineras a nombre de Fitz Myers Silver Corporation, con sus filiales Real Bonanza y Real de 14, o el proyecto de la luz que le llaman. Esto agrava mucho porque está abarcando uno de nuestros altares, que es en Raunar, donde emerge nuestro Padre Sol, que es en, o más conocido como el quemado, que es uno de los altares que está dentro de Wirikuta. Está otro proyecto que nosotros le vemos con más quizás pues es un proyecto devastador que es más fuerte al proyecto Fitz Majesty, que se llama Proyecto Universo Revolution Resort, y que está adquiriendo más de 59 mil hectáreas dentro del área natural protegida, que esto representa el 42% de esa área natural protegida. Y en realidad estamos hablando de que las 140 mil hectáreas, pues están dentro de, están muchos lotes mineros, ¿no? Entonces, es una preocupación. Nosotros realmente pues nunca nos lo habíamos imaginado vivir de esta situación, porque cada año nosotros visitamos, o periódicamente visitamos, los lugares sagrados, no solamente Wirikuta, sino Jaramara, que está en Laguna del Chapal, en Jalisco, Jaurramán acá, en Durango, Jaramara, en el puerto de San Blas, y bueno, otro de los sitios sagrados cardinales o principales es Tecata, en el centro de nuestro pueblo wixárika. Y comentarles, a raíz de esto, de lo que está pasando en Wirikuta, nosotros creamos un frente, le llamamos Frente en Defensa de Wirikuta, para poder de alguna forma detener esta devastación, esta amenaza. Sabemos que es muy complejo hablar realmente de las mineras, pues es hablar de un monstruo. Nosotros lo catalogamos de esa forma porque pues realmente tiene sus repercusiones, sus consecuencias futuras, el hecho de que opere, o de que operara en este caso en nuestro sitio sagrado de Wirikuta. Entonces, a raíz de esto creamos este frente, pero sobre todo para buscar una defensa, porque ya no estamos hablando de que esta empresa quiere entrar o quiere explorar, explotar, sino que ya, porque ya tiene las concesiones en este caso, las concesiones otorgadas por el Estado mexicano a través de la Secretaría de Economía, esto sin consentimiento previo informado de los afectados, en este caso del pueblo wixárika, ¿no? Y de los habitantes de la zona de Wirikuta. Nosotros vemos que es una violación grave el hecho de que no se haya consultado, el hecho de que el momento del otorgamiento de las concesiones mineras en este caso, pues no haya habido este espacio hacia los afectados. Entonces, a raíz de esto, nosotros recurrimos judicialmente, nos amparamos en contra de estas concesiones, porque sabemos, por un lado, se está vulnerando el derecho territorial y cultural del pueblo wixárika, y esta parte, la falta de consulta, ¿no? Entonces, creemos que es una violación fuerte, porque esto se está haciendo pues por encima de los intereses de los pueblos indígenas, y que son nuestros derechos fundamentales como pueblo, y que para nosotros lo que está en juego es nuestra vida, ¿no? Porque ahí están nuestras raíces, ahí dependemos nosotros. ¿Y por qué Wirikuta? Porque ahí optaron, o porque ahí caminaron nuestros ancestros, ¿no? Así como pues, cuando nosotros nacimos en X estado, ¿no? El servidor nació en San Andrés Coamiata, en Jalisco. ¿Por qué tuve que ser ahí? Pues porque ahí me tocó, ¿no? Entonces, nuestros ancestros, cuando caminan desde el mar, camina todo un trayecto, una ruta histórica que actualmente le llamamos, que en realidad es un camino espiritual que ellos recorrieron y que llegaron a Wirikuta, donde culminan, y que después es el retorno hacia el pueblo wixárika, a los centros ceremoniales. Entonces, pues es ahí donde caminaron nuestros ancestros, ¿no? No pudo haber sido otro estado, ¿no? Y entonces, por eso defendemos esa parte. Ahorita, creo que lo que nosotros estamos de alguna forma reivindicando es esa parte de la concepción del territorio, porque el Estado mexicano nos ha negado ese derecho territorial que tenemos los pueblos indígenas en el caso del sitio sagrado de Wirikuta. Para nosotros la concesión del territorio es todo. Es decir, que está constituido con todos los elementos naturales, las esencias de la vida, desde la flora, la fauna, desde todos los altares que existen en Wirikuta. Para nosotros la concepción del territorio es un todo. Vamos.